salir, creo que es necesidad esos momentos que disfrutar contigo. Hoy quiero parar, apreciar tranquilidad y respirar por una vez con ganas. Es que no puedo pensar si me distraigo con la rabia en ambos lados. Solo el humo de un cigarro bien mezclado no me deja despertar este sueño por el mar. Hoy quiero hacer sufrir al que un día me pisó. Dime si voy de mala, me quedaré sin nada. Quiero despertar donde no haya nada más. Mi mejor recuerdo. Que es que no puedo pensar si me distraigo con la rabia en ambos lados. Solo el humo de un cigarro bien mezclado no me deja despertar de este sueño por el mar. Más allá de las montañas es el momento. Respirar amores y recuerdos. La enfermedad no es el hachís, no es la amistad. Si la mentira y la ansiedad, las ganas de llorar, el hecho de dudar, el miedo a fracasar. Puedo pensar si me distraigo con la rabia en ambos lados. Solo el humo de un cigarro bien mezclado me deja despertar de este sueño por él.